hablaba más de mí, tú te reías. Y eso no lo voy a permitir. Porque más sola que nunca pronto te vas a sentir. Sueña lo que quieres soñar. Ve a donde quieras ir. Sé lo que quieras ser. Porque tienes tan solo una vida y una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer. Más de mí tú te reías. Y eso no lo voy a permitir. Porque más sola que nunca pronto te vas a sentir. Un día de hacer el amor comienza con una sonrisa, crece con un beso y muere con una lágrima. Un día me hace mi cara.